siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días. Durante la semana, durante una semana, políticamente pasan muchas cosas. Hay muchos hechos. Y esos hechos, según algunas cuestiones, parece que se nombran con distintas palabras. La editorial de hoy podría titularse, parafraseando a Michel Foucault, las palabras y los hechos en lugar de las palabras y las cosas. Pero la idea es, ¿qué es lo que pasa que frente a hechos similares los conceptos que se utilizan para nombrarlos son distintos? ¿Qué pasa, por ejemplo, que el hecho de tirar un misil, según quien lo haga, puede ser un acto de defensa, un acto de justicia o un acto terrorista? ¿Por qué, si desde 1991 no volaba ningún misil desde la franja de Gaza hacia Israel, los israelíes tuvieron que tirar una bomba para matar a un comandante militar, a un jefe, a alguien de la organización palestina Hamas? Y a partir de eso se genera una escalada de violencia, empiezan a volar misiles. Pero los misiles de Israel son actos de defensa. En cambio, los de Hamas son actos terroristas. Pareciera que el hecho de haber provocado el acto no existió. Discutíamos hace un ratito si Israel tiene apoyo o no. Bueno, habrá que pensarlo, pero seguramente estas conceptualizaciones tienen que ver con apoyos. Porque, por otro lado, si el misil lo tira Estados Unidos con su premio Nobel por la paz como presidente, o van y se meten en cualquier país, secuestran y asesinan a alguien, esos son actos de justicia. En esta escalada militar hubo un montón de muertos. Israel se victimiza. Es una costumbre. Y no me acusen de antisemita porque no tengo nada de eso. Vengo de ese palo. Yo vengo de familia de origen judío. Reivindico esa historia. Pero hubo víctimas. Hubo 6 muertos israelíes. 166 palestinos. Por lo menos los que se contabilizaron. Más de 1.300 heridos palestinos. Israel se victimiza. Pareciera que una vida israelí vale mucho más que una vida palestina. Casi como, si hacemos cuenta, 28 palestinos por un israelí. Sería la tasa de cambio. Un despropósito, ¿no? Cambiando de tema, en nuestro país, en estas semanas, vivimos algunos hechos políticos importantes. Y, de acuerdo a lo que pasaba, era la palabra que se usaba. Que una manifestación corte algunas calles puede ser un piquete que ilegalmente impide la libre circulación o una concentración cívica y republicana. O también, un poquito más acá, una maniobra de dirigentes no representativos para cuestionar a trabajadores honestos que quieren ejercer solo su derecho de ir a trabajar. Ni que hablar de que esos dirigentes hace 10 minutos eran aliados fundamentales de otros y que los grandes enemigos ahora están sentados a la misma mesa. Digo que el Proyecto Nacional y Popular, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero digo, Cavalieri y todos esos dirigentes que antes eran denostados, ahora están a la mesa con Caloi en la CGT oficialista. No sé, reclamar por tener mejores ingresos, para ganar más. Si lo hace un trabajador, es poco solidario, no tiene en cuenta que este gobierno, pobrecito, es el que más hizo por ellos, el que más hizo por la distribución. Los trabajadores los mejores pagos tienen ambiciones de medida, se ridiculiza a los trabajadores, acuérdense de la tendinitis de los trabajadores del subte, que después el mismo Ministerio de Trabajo mandó a reubicar las máquinas del SUBE, porque causaban tendinitis. Digo, porque más allá de que hay reclamos que pueden ser utilizados políticamente, las cuestiones de la salud trabajadora, de los trabajadores, es algo que, por ejemplo, esta nueva ley de ART no tuvo en cuenta para nada. Ahora, si un empresario quiere seguir ganando las tasas altas de ganancia que tienen, altísimas tasas de ganancia, hay que pedirle paciencia, por favor comprendan, no nos vayan a aumentar los precios, pobrecito. Y si desde otro lado cuestionan las altas tasas de ganancia de los empresarios, ¿y qué vamos a hacer? Son las leyes de mercado, lo que queremos es un capitalismo serio. Bueno, así podríamos seguir. Cada hecho es posible pensarlo y analizarlo desde distintos lugares, y seguramente el mismo hecho mirado desde una posición o desde la otra va a ser caracterizado con distintas palabras. El problema acá es el sentido común y la hegemonía. El sentido común es esa expresión que a veces se usa coloquialmente como algo muy importante, pero que desde aquellos que pensamos que es necesario transformar esto, la noción de sentido común, el sentido común es algo que se nos impone. Es como desde los sectores dominantes se impone una visión de la sociedad, del mundo. De lo que se trata es de estar atento. Tato Bores decía, ¿cómo es? Las neuronas atentas, vermú con papa frita y Guyot. Digo, no sé si acá es Guyot, pero sí las neuronas atentas, sí. Estar atento y poder analizar para poder decir de qué nos están hablando cuando nos dicen algunas cosas. Y por otro lado, poder reconocer en cada hecho, en cada instancia, en cada circunstancia y en cada alianza de qué lado están nuestros compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Minutitos de las 9 de la mañana y así comenzamos con esta editorial, compañeros de clase. Les damos la bienvenida acá a nuestros compañeros, a Marcelo. Hola, ¿qué tal? Santiago. ¿Cómo estás, Betty? Estamos con Freddy, por acá estamos todos. Buenos días. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Betty? Acá tenemos una... una ayuda de memoria, algo así como, bueno, empezamos con la editorial. Muy buena, estábamos acá contando un poco en la trastienda, ¿no? El tema yo pensaba, ¿no?, en lo semántico, en los epítetos, esto de cómo jugar con las palabras, que todo pareciera que tiene otro sentido. Uh-huh. Yo digo, ¿cuántas interpretaciones se le dieron? Más que nada al 20N, ¿no? Ahora, sí. Me parece para pensar, ¿no? Entre que fue un parazo, ¿sí? Y el que fue una jugada... ¿Cómo decís el volante del Po, la lectura del MST del parazo? Sí. Y el otro extremo, ¿no? Que fue unos piqueteros que se pusieron ahí, no dejaron ni a trabajar los que querían ir a practicar su derecho al trabajo. Hay un montón de otras cuestiones intermedias que me parece que son las que vale analizar, ¿no? Sí, a mí me sorprendió de todas maneras la posición oficial reivindicando esto, ¿no? Reivindicando cómo los piquetes habían funcionado para impedirle a la gente decente que vaya a trabajar. Que es un discurso que muchas veces se lo apropió la derecha, ¿no? Y que este gobierno, que cada uno lo caracteriza como lo caracteriza, ¿no? Pero que se había, en general, se había destacado por correr por izquierda a sus opositores. En este caso, claramente elige ubicarse. El discurso de derecha. Claro. Y no hablo de posicionamientos reales, porque también después habría que ver si Moyano y Michelli y toda esta gente están a la izquierda del gobierno o no. ¿Sí? No es un problema de derechas y de izquierdas, sino de, como estábamos en esto de lo discursivo, ¿no? De cómo se van, cómo van tomando posiciones también desde ahí. No cabe duda que esta gente es nefasta, digamos, ¿no? Ya no vamos a referirnos a eso porque sabemos, digamos, sí, el problema es que hay gente. Pero la cuestión es que los trabajadores también. No, pero además, los trabajadores, el trabajador de base, está recontracaliente también, ¿no? Hay cierta cuestión de que la guita no alcanza, que la inflación se está comiendo todo, ¿sí? De que hay un montón de reivindicaciones que estamos peleando desde hace rato y que también es justo, ¿no?, que se exprese esa masa de gente. A ver, lo que dice el gobierno de que el reclamo del impuesto a las ganancias es para los trabajadores que tienen mejor sueldo, es real. Ahora, también es cierto que cada vez han ingresado más trabajadores a pagar el impuesto a las ganancias, y también es cierto que el gobierno sigue permitiendo la minería a cielo abierto con las tasas de ganancia que tiene la expansión de la frontera sojera. La otra vuelta, no sé si lo tomarán las noticias, pero sacamos del aire a un compañero del Moncase porque habían asesinado a otro compañero, Galván de apellido, y resulta que el que lo asesinó denuncia al hermano como que es el que mató a su hermano y que intentó matarlo a él, y terminó en cana el hermano del militante campesino que lucha en contra de la frontera sojera. Digo, la frontera se avanza y siguen teniendo altas tasas. Las automotrices, las cosas, sí. Digo, ahí, ahora frente a eso no. Entonces, ¿cómo es el asunto? Digo, porque no deja de ser real que los que pagan impuestos a la ganancia son los trabajadores que están en mejores condiciones, en blanco, con mayores ingresos. Ahora, ¿está mal que reclamen por tener más ingresos? No, y con una inflación como hay, perdón, Freddy. Dale. No, que también me parece que el problema empieza a ser que no hay una perspectiva de mejora para la clase. Si la clase trabajadora, el sector el sector asalariado, va viendo que incluso aquellos sectores que tienen buenos niveles de ingreso, que sí, el tema de pertenecer al sector asalariado te condiciona a tal punto que ves que no hay una perspectiva de mejora, como si está en el sector de la burguesía, que claramente están aumentando sus niveles de ganancia. Y vos empezás a sentir esto, el problema de la inflación. Digo, empezás a sentirlo si tenés los niveles más altos. Si tenés ingresos más bajos, ya lo sentiste desde hace tiempo. Bien, nosotros también, bueno, continuando, ¿no?, con el programa, nos olvidamos de presentar al resto del equipo. Ya vienen las noticias ahora, ¿no? Sí, así que Alejandro se está acercando acá a nuestra mesa de trabajo. Les recordamos que está Adela en los controles, que en la producción está Sonia, como siempre, y acompañándonos ahí firme, Martín. Muy bien, Alejandro, vamos a acercarnos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Martín. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. ¿Qué esa tal, musiquita? Freddy? Muy bien. Esa musiquita nos anunciaba que estamos en presencia ya de las noticias. Acá se escucharon las voces de los compañeros. Así que adelante. Empezamos con algunas noticias internacionales, Alejandro. ¿Cómo no? Bueno, como vos sabés, Martín, como vos sabés, Freddy, cesó el fuego entre Israel y el pueblo palestino. A pesar de que ayer hubo otro muerto árabe. La cifra de muertos representa con claridad, y acá la cantidad se convierte en claridad según una ley de la dialéctica, ¿quién es el agresor? Hay más de 100 palestinos muertos contra 6 israelíes. Evidentemente nos debemos a una discusión muy profunda sobre el problema palestino y árabe en general, ¿no? Sí, esto de que se haya declarado el cese del fuego, pero haya habido ya un muerto. De hecho, hoy a la mañana ya había noticias de que había más muertos y de que el cese al fuego fue declarado en los ámbitos de la política internacional, de las cancillerías, pero que en la realidad, en los hechos, en la línea de frontera, en el cuerpo a cuerpo, en el hombre a hombre, siguen los enfrentamientos. Actualmente, novedades de la mañana es de que anduvieron misiles cruzándose la frontera de un lado al otro, y me parece que no refleja más que lo que viene reflejando la forma histórica que se desenvuelve este conflicto, que es, después de una fuerte escalada israelí, se declara un cese al fuego, que es, se dilata en el tiempo, que no se llega a nada, para volver a una nueva escalada, digamos. El conflicto va realmente a situaciones que por ahí no nos podíamos imaginar. Y a nivel internacional, en principio yo no estaría viendo, digamos, una respuesta muy importante. De hecho, el miércoles pasado se hizo una movilización acá en Argentina a la Embajada de Israel, y porque se quemó una bandera israelí y una norteamericana, el canciller argentino salió rápidamente a solidarizarse con el pueblo de Israel y con el Estado de Israel ante semejante hecho de violencia. Hecho de violencia que es el de quemar una bandera. Mínimo, sí, con que respecto a... No es para nada comparable con los cientos de muertos que deja Israel en el campo palestino. Y con el genocidio que viene haciendo Israel desde los años 60 hasta la actualidad. Recordamos a Brit Shatila, ¿no? Ajá. Así que, bueno, esta es la situación y del conflicto en este momento. Bien. En Medio Oriente. Qué noticia interesante, Martín, ¿eh? Uh-huh. Mirá la que voy a leer. La empresa Walmart ganó en el 2011 $16 mil millones y afronta ahora varios paros de sus empleados por sus bajos salarios. La empresa Walmart es la empresa supermercadista más grande del mundo y la número uno del mercado norteamericano. Es más, recuerdo un documental de Michael Moore donde comenta que Walmart consigue, ¿sí?, un seguro de muerte por sus empleados. O sea, ¿muere un empleado de Walmart? ¿Quién cobra el seguro por la muerte? La empresa. Ay, buenísimo, eso es buenísimo. Asegura su fuerza de trabajo ante la muerte. Y en realidad, cuantos más jóvenes, más importante es el reembolso. Y recordemos que los empleados de Walmart superan el millón de personas en todo el mundo. Porque en la Argentina es uno de los supermercados más pequeños, ¿no? Pero bueno, se está extendiendo día a día, sí, también, ¿eh? Con Chango Más. Sí, exacto. Según la FAO, el hambre en América Latina bajó en las últimas dos décadas de 65 a 49 millones de personas. Argentina, Cuba y Venezuela, siempre según la FAO, lo erradicaron a ese hambre por completo. En cambio, aumentó en los países de la crisis europea, en donde ocurre la crisis mundial del capitalismo, empezó en especial Grecia y España. Bueno, y acá se impone, porque sigue la polémica por la decisión del juez Griesa. El lunes la Argentina apelará el fallo ante la Corte Suprema Yanqui, aunque recordemos que esa jurisdicción fue aceptada por el actual gobierno. Antes del 15 de diciembre, la Argentina, es decir, el gobierno argentino, debería abonar $1.300 millones, a los cuales hay que sumar por cada día la suma de intereses, de gastos y todos los demás hitos que acompañan esta deuda. Yo creo que es una formalidad eso. Ni el Estado argentino ni ningún Estado puede desembolsar semejante dinero a un mes o dos meses, digamos, de una resolución judicial. Pero bueno, la idea es esta de que me parece que el capital financiero sigue ejerciendo presión y no logramos, digamos, de alguna forma... pararnos firme en esta situación. Claro, esta es solo una de las consecuencias de mantener una política dependiente del imperialismo. Muy bien. Y ahora una noticia para Adela, porque mañana se celebra el Día de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué decís vos, que ella es violentada? No, pero está a favor de luchar contra la violencia. Yo todavía recuerdo una noticia que me dedicó a mí Alejandro y sigo pagando las consecuencias. No, estamos a favor, no solo María Adela. Pero bueno, en el marco de esto, quería comentar que se realiza el primer Encuentro Nacional de Colectivos de Varones. Muy bien. El mismo se realizará hoy 24, 25 y 26 de noviembre en Aedo, ¿sí? Organizado por los grupos de varones Meando Fuera del Tarro, del Oeste, el colectivo de varones antipatriarcal de la Ciudad de Buenos Aires y de La Plata. Y bueno, no es casualidad que en esta fecha se decida llevar adelante por este grupo de varones que tienen muchas expectativas y quieren que la sociedad sepa que los varones venimos problematizando nuestro lugar en la sociedad basada en la superioridad de género hacia los otros. Así que están todos invitados, al igual que el martes 27 se realizará acá en Moreno también una actividad que van a llevar adelante las mujeres del Churqui en el marco de este recordatorio, si se quiere, o fecha importante en donde se pelea en contra de la violencia hacia las mujeres. Así que están invitados este 27 a las 18 horas en la Plaza San Martín, ahí donde está el busto del Che. La causa sobre la desaparición de Jorge Julio López está parada, Freddy. Declararon integrantes de Hijos que se reunieron el jueves con la procuradora Gils Carabó. Bueno, y queremos decir algo del paro del 20 también. Aunque muchas cosas se hicieron, se dijeron, queríamos llamar la atención en este aspecto del discurso de derecha que encarnaron varios ministros y funcionarios del Gobierno Nacional a posteriori del paro para describir las características en las que el paro se desenvolvió. Esto de llamar que el paro fue un paro salvaje, violento, con piquetazos y que no permitía el ejercicio liberal de la profesión del ser asalariado, por decirlo de alguna forma, rápidamente fue contestado inclusive por la presidenta esto, ¿no? De querer separar ese discurso, se dio rápidamente cuenta, digamos, de que eso iba por derecha. Pero ese discurso igualmente deja secuelas, ¿sí? Y es tomado, por ejemplo, por Otacé, ¿sí? En el partido de Merlo, que en el marco de esta situación volvió a suspender, ¿sí? A Horacio Cepeda, a concejal de Libres del Sur, de ahí de Merlo, por haber liderado, dice el Consejo Deliberante, piquetes luego del tornado que hubo hace unos meses atrás. Que devastó algunos barrios de Merlo, ¿verdad? Ajá. O sea, por haber liderado unos piquetes, por haber obstruido el paso del servicio de asistencia y de acción social, fue suspendido el Consejo Deliberante por tercera vez. Entonces estos discursos, este significado, es tomado y llevado adelante por quienes realmente creen en esa situación y de eso hacen, ¿sí?, una acción política. Así que bueno, nuestra solidaridad para una vez más para Horacio Cepeda y bueno, estar atento con esto porque estas situaciones no se tienen que seguir repitiendo en Merlo, aunque se repiten estas y muchas más. Y en razón de lo que decía Martín recién, evidentemente hay una frase tragicómica de Caló que acusó a Moyano de que no hubo la libertad que tiene que tener un trabajador. Bueno, vamos una tandita y después seguimos las noticias. La escuela hoy se hace preguntas. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo son internos. Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1.

15-61-54-03-59. Bueno, seguimos con las noticias, Alejandro. Así que el que se quiere comunicar ya sabe. Y bueno, nada, no nos quedan mucho más que invitaciones, pero en líneas generales queríamos comentar y felicitar a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que recibieron un premio Éter por la transmisión en, digamos, en vivo, el último 26 del 6 a 10 años del asesinato de Darío y Maxi en el Puente Pueyrredón. Así que nuestra felicitación para ellos. Martín, en el primer día del paro docente de la provincia de Buenos Aires, sí, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que había un acatamiento del 97%, pero en realidad no contestó la pregunta sobre el balance general del paro, que fue el jueves y el viernes el próximo pasado, ¿no? ¿Tenemos alguna idea? Sabemos que el paro fue grande, por lo menos en Moreno, ¿no? Sí, yo creo que la respuesta en cómo va a continuar la cosa se retrasa de alguna forma, porque debe ya tener Baradel información que inclusive nosotros tenemos y que no ha llegado por correo, de que efectivamente se van a realizar los descuentos de los paros. Así nos han comentado compañeros de la Dirección General de Escuela, que en este momento y hace tiempo ellos vienen en lucha y movilizando por reclamos propios, que el área de informática ya estaría descargando los descuentos y que los descuentos serían según a qué persona y en relación a qué sindicato está afiliado, y se supone entonces que hará, que hizo el paro de ese sindicato. O sea, vos estás afiliado a SUTEBA, te van a descontar los paros de SUTEBA, vos estás afiliado a FEP serían los del Frente Gremial, claro, y otros que ha hecho la FEP fuera del Frente Gremial, claro, los de UDOGBA y así. Ah. Hayas hecho o no el paro, y aquellos que no están afiliados a ningún sindicato no estarían recibiendo ningún descuento. Nada, si esto efectivamente es así, tenemos que estar atentos y ver y reclamar también, claro, algún tipo de acción por ante parte una decisión del sistema, tan, claro, antigremial, claro, del, claro, gobierno provincial, que es totalmente rechazable, ¿no? Efectivamente. Bueno, después sí, nos quedan algunas invitaciones. Decirles, por ejemplo, que este sábado, 24 de noviembre, a las 12 de la noche, en la Casa del Pueblo, en Aedo, en Marcos Sastre 57, a pasitos nomás de la estación, ¿sí?, los compañeros de Hijos Zona Oeste estarían realizando una fiesta. Así que hacemos llegar esta invitación, saludar al compañero Lucas, que ha estado acá en alguna oportunidad, dijo este, tendríamos que volver a invitarlo en algún momento, pero bueno, ahí estaremos en esta invitación. Comentarles también que el domingo 25, y creo que estamos invitados y algún compañero va a venir, esperemos, se va a llevar adelante una actividad con el nombre Desbordando Barrios, con la consigna Por una Cultura Popular. Va a ser una recorrida con música, baile y colores por todo el barrio La Porteña, donde desarrollan sus actividades políticos, sociales y culturales los compañeros de el Movimiento Popular La Dignidad y la Organización Popular Moreno Se Mueve. Así que bueno, están todos invitados y esperemos que por ahí venga algún compañero a que nos cuente alguito más de qué se trata. Invitarlos también a este mismo sábado, ¿sí?, enfrente del Congreso, de la Plaza Congreso, se va a llevar adelante el segundo foro por un proyecto emancipador con la consigna 100% soberanía popular, construyendo una alternativa de país. La actividad está organizada por los compañeros de la COMPA y hay mesas de debates con personas muy conocidas y el debate aparentemente muestra ser, o puede llegar a ser, muy rico. Así que hasta acá con las invitaciones, con un montón de noticias que quedan en la gatera, pero seguimos con compañeros de clase, porque hoy tenemos un programa muy rico. Claro, efectivamente, Martín, saludamos a Mariela y a Freddy que viajan el lunes a la República Bolivariana de Venezuela. Él seguramente nos contará esta amable invitación que el gobierno de Venezuela les hace a nuestros compañeros del Tercer Cordón Teatro. Bueno, hasta acá las noticias y seguimos con compañeros. Gracias, hasta luego. Yo voy dejando notas sobre las piedras, entre las telas suaves por el camino. Solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida. Quiero cantar palabras que expresen mundo, miradas inocentes, atardeceres, la soledad del miedo, las esperanzas, encuentros, emociones y despedidas. Voy a unirme al clamor de la madre que ha perdido la luz de su vientre. Todo se va influyendo y nos pertenece a cada ser viviente. Una utopía. Bueno, escuchábamos a Liliana Vitale con Arde la Vida, sigue sonando ahí de cortina. Recibimos unos mensajes, Yanni, justamente ahora viene lo que pediste, el informe del Congreso Pedagógico, y recibimos otro mensaje de Paula, a ver si yo estoy sin anteojos, cuesta un poco. Hoy actividad político-cultural por Día de la No Violencia, convocada por mujeres organizadas de Moreno y del Oeste. Transmisión por FM Moreno a las 16 horas en Plaza San Martín. Saludos, Paula. Muchas gracias, Paula, por la información. Y bueno, como decíamos, sigue compañeros de clase. En estos últimos dos, tres programas estuvimos hablando mucho de el segundo Congreso de Educación. Un congreso que convocaban agrupaciones de izquierda, opositoras en los gremios, estudiantes, partidos políticos, en función de poder analizar las condiciones de educación en nuestro país. Esto con un criterio muy amplio. Había una serie de paneles y comisiones, y para hablar de esto tenemos a tres compañeras. Está Fabiana, Natalia y Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Acércate un poco más, Natalia. Bueno, las tres participantes del Congreso y Andrea, aparte, la condición doble de participante y organizadora. Coordinadora general. Bueno, a ver, en principio, ¿qué les pareció la experiencia de participar en este encuentro? Ustedes del primer Congreso, allá 6 años atrás, no habían participado. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de participar en un Congreso de este tipo? Yo es la primera vez que participo en realidad, ¿se escucha así? A ver. En el congreso que organizan ustedes, digamos, con las diferentes agrupaciones, me encantó, o sea, llegué y me emocionó ver tantas banderas, tantas agrupaciones, tanta producción intelectual por todos lados, porque estaba lleno de mesas con libros. banderas, gente discutiendo. Bueno, fue un momento importante el ingreso, ¿no? Como diciendo, bueno, todavía seguimos, hay gente que está trabajando mucho y me entusiasmó mucho entrar e incluirme en alguna de las comisiones para poder trabajar. No sé. Sí, yo comparto un poco la sensación de encontrarse, digamos, en una especie de oasis, uh-huh, donde encontrás mucha gente con las mismas problemáticas y de alguna manera gente que está pensando en función de lo que uno necesita, esto de volcar sobre una mesa lo que te pasa cotidianamente dentro de la escuela, por fuera de la escuela, y qué pasa con nuestra profesión y cómo se construye a partir de esto. Una de las cosas que salió en nuestro taller como un sentimiento más que desde una reflexión es esto de que no hay que pedir permiso para juntarnos. Hay que sostener, hay que construir estos espacios. Uh-huh. Son muy ricos. Uh-huh. Vos, Natalia, hablabas de esto, decías un oasis, ¿no? Muchas veces hablamos en el programa, de hecho vos has participado en esta cuestión de la necesidad de juntarse y de generar experiencias colectivas. Era uno de los objetivos del Congreso, ¿verdad? Sí, la verdad que da tranquilidad y aliento escuchar a las compañeras porque uno de los propósitos era eso. Desde el lugar de la coordinación o de una de las partes de la coordinación y en función de lo que nos cuesta, porque es cierto que estaba bueno ver toda esa cantidad de gente, pero también es cierto que hay mucho laburo detrás. Nosotros aspirábamos, si bien nos pareció que hubo muchísima gente y por lo menos para mis expectativas superó en cantidad de gente, la intencionalidad era poder compartir más con más compañeros de base de las escuelas y en general la gente que asistió era gente que ya tiene cierto nivel de compromiso, de militancia. En ese sentido no, nos hubiese gustado ampliarlo más y esperamos para el próximo que puedan asistir. Poder llegar más a la base, extenderlo en la base, sí, digamos. Por esto que decían las compañeras, para poder discutir más desde un lugar que no sea tanto algunas discusiones predeterminadas, porque según el lugar donde andábamos a lo largo del Congreso, había algunas organizaciones que tenían una impronta que medio terminaban igual reaccionando. Ahora vamos a preguntar un poquito sobre esto, porque digo, ¿hay diferencia en cómo lo mira por ahí alguien que viene desde una agrupación o Andrea que participó de todo el proceso de organización y alguien que viene de afuera a participar? Digo, ¿cómo vivieron ustedes esto de, Fabiana decía, muchas agrupaciones, banderas, carteles? Claro, me llamó la atención que tanta gente de diferentes jurisdicciones, de diferentes lugares del país, se hayan organizado, porque es difícil, me imagino, justamente, de tantos lugares diferentes, armar algo tan grosso, tan grande, tan importante, ¿no? Y digo que cuánto trabajo, cuánta sistematización, cuánta organización, cuánto pensamiento que hay dando vueltas, ¿no? Y fundamentalmente esto, esta articulación entre... Me encantó escuchar a compañeros de Jujuy, de Neuquén, de Mar del Plata, de Tucumán, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me pareció impresionante el trabajo de la organización. ¿Y cómo fue el tono de los debates? ¿Cómo se desarrollaron los debates en las comisiones que ustedes estaban? ¿En qué comisiones participaron? ¿Sobre qué temas? Yo participé en la comisión de aula y educación. Uh-huh. Fue muy importante porque en esa aula lo que hicieron fue mostrar experiencias. Yo llegué medio tarde para algunas de las experiencias, pero principalmente me impresionó mucho los compañeros de Mendoza y trajeron una producción en video de los chicos de allá, generado desde un primer año de escuela secundaria, con toda la problemática que tiene esa franja de edad y los espacios secundarios. Y bueno, impresionante porque tenía que ver con la desaparición de una compañera bajo la red de tratas. Uh-huh. Nada más y nada menos, ¿no? Uh-huh. Y cómo a partir de una experiencia tan...

decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie, y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno. Hola, hola. A sobrevivir. ¿Sale? Bueno. Disculpen las desprolijidades, no sé qué lío hubo al aire con los cables y esas cosas. Vamos a tratar de organizarnos y seguir con el programa. Estábamos hablando, Natalia nos iba contando su participación en la Comisión de Aula y Pedagogía. Aula ¿cómo y era? Educación. Y Educación. Y Fabiana, ¿vos en qué comisión participaste? Yo quería participar en muchas. ¿Se escucha así, no? Sí, está saliendo. No sé, me anoté, me cambié, hice trampa. Al mediodía me pasé a otra. Por la mañana estuve en Derecho a la Educación y a la tarde me fui a Formación Docente Inicial y Continua, que es, bueno, es lo que yo estoy haciendo. Por la mañana el debate me enriqueció muchísimo, escuchando justamente, como había dicho, comentado anteriormente, la postura y la realidad de las diferentes jurisdicciones del país. Giró en torno a todo lo que es inclusión, exclusión, a cómo se viene desarrollando la política educativa de la Ley de Educación Nacional en las diferentes partes del país. Que bueno, que para mi sorpresa estamos todos prácticamente iguales. No aparecen muchas diferencias por ahí en los datos cuantitativos, pero muy poco. Después se discutió también sobre la Ley de Financiamiento y bueno, o sea, justamente lo enriquecedor era poder escuchar cómo esto se iba dando, se iba plasmando en diferentes regiones. Bueno, me gustó mucho. Y la tarde estuve en Formación Docente, que no fue tan rica como la primera experiencia de la mañana, porque, no sé, creo que el debate se quedó en cuestiones muy técnicos, pedagógicas, y estaba esperando por ahí algo un poquito más... estructural, más político tal vez. Bueno, vamos ahora a un pequeño recreo y seguimos con este tema. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de Escritura tras Palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de Escritura tras Palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En el 90.1, hasta las 11, continuamos compartiendo. Compañeros de clase. Si querés comunicarte con compañeros de clase, podés hacerlo llamando telefónicamente al 0237-466-6559, por mensaje de texto al 15-6154-0359 o por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y seguimos con las compañeras de clase Natalia, Fabiana y Andrea, que nos estaban contando cómo fue la experiencia del Congreso Pedagógico, el Congreso Educativo. Estaban contando las diferentes experiencias en las comisiones. Aparentemente Natalia tuvo suerte y eligió la mejor cita, ¿no? En esto de un debate más abierto, no tan obturado por algunas cuestiones vinculadas al paro y a la interna gremial. Sí, igual salió el tema, pero me parece que las necesidades de hablar en torno a esta comisión pasaban por otro lado. Se quedó plasmado algunas cosas muy claritas y muy consensuadas, como el tema de la soledad del docente, el tema de transformar las prácticas. Son cosas que surgieron a partir de las experiencias que mostraron compañeros estaban los compañeros de Neuquén, de Aten, había compañeros de Capital, había compañeros de La Plata, había compañeros de muchos lugares diversos. Y bueno, creo que el compañero que vino de Mendoza, que llegaron un poquito más tarde ellos también y mostraron la experiencia, el último fue un poco el que de alguna manera pudo sintetizar y plasmar el espíritu de por dónde venía las debates y los comentarios y este intercambiar de sentires dentro de una escuela, porque si bien hay muchas cosas que hostigan y hay muchas cosas que nos hacen sentir mal, por otro lado hay muchos compañeros que con solo su compromiso generan cosas nuevas, y creo que encontramos un espacio donde tenemos que contarlas, intercambiarlas, enriquecerlas, y me parece que eso fue un poco el espíritu del taller. Andrea, un poco desde la organización, seguramente va a haber más reuniones y más tiempo para evaluar y analizar bien qué es lo que pasó, pero así como un primer acercamiento, ¿qué balance hacemos? Y el cierre de Gandolfo, cuando dice es un motivo de celebración, creo que lo compartimos todos. Efectivamente, el Congreso fue un motivo de celebración. Para nosotros fue un éxito. Esto que planteaban las compañeras en relación a la composición nacional, estaba Tucumán, la provincia de Buenos Aires en todos sus sectores, estaba Capital Federal, estaba Tucumán, dije, Santa Cruz, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Rosario. Digamos, era una composición bastante interesante. Santa Cruz, Chubut. Entonces, bueno, un éxito en ese sentido. Nosotros nos proponíamos construir un espacio de reflexión colectiva, lo fuimos consiguiendo, nos queda mucho por andar, tenemos muchas ganas de seguir y poder darle continuidad a estos encuentros. También hacía 6 años que no nos juntábamos, entonces había una necesidad de hablar que todo tiempo te parecía corto o nos parecía corto. Me parece que era un momento importante porque estábamos todos además celebrando el triunfo de la FURA de Neuquén y la posibilidad de que el sindicato a nivel provincial esté en manos de la oposición. Fue muy conmocionante el comienzo y poder conmemorar o abrir el Congreso en nombre del compañero Fuente Alba. Me parece que bueno, hubo un montón de cosas bien interesantes. Nos queda el desafío de seguir construyendo estos debates, de poder hacerlo a lo largo de todo este periodo antes del encuentro en los distritos, que era un poco lo que nos habíamos propuesto, y bueno, y la necesidad de seguir articulando las cuestiones colectivas. Personalmente, una de las grandes diferencias que veo fue esto de pensar en las actividades con relación con lo que fue el primer congreso en donde yo participé más, esto de las actividades previas, buscar extenderlo, y aparentemente esto se reflejó en esta composición que vos decís. ¿Hay planteada algún tipo de, en lugar de la previa, la pos sería? Y hay dos o tres cosas, por las agrupaciones o los distintos colectivos que lo fuimos conformando, son balances, evaluaciones, va a haber una reunión de balance de los coordinadores o de los organizadores con bastante material, porque se filmaron, sobre todo los paneles colectivos se filmaron, hubo paneles muy interesantes en cuanto a contenidos, uno no podía estar en todos, entonces recupera lo que algunos otros compañeros te dejaban. Y bueno, y el compromiso de por lo menos intentar hacerlo una vez al año con esta construcción a lo largo del año, ¿no? Uh-huh. Que te permita ir profundizando el debate en cada distrito y poder acercar la participación de los compañeros. Cierto que era muy difícil también contar un sábado y un domingo para quienes trabajamos 2 y 3 cargos. Bueno, ya sabemos las condiciones uh-huh. de lo que son. Bueno, y no sé, Fabiana, Natalia, ¿qué conclusión, qué cierre le darían a esto? Igual primero quería decirles que el trabajo de la experiencia de Mendoza se lo puede encontrar en YouTube. Se llama Si Falta Uno, Nos Movemos Todos, y hay que googlearlo ahí por YouTube y sale. Sí. Tuvo en una semana más de 19.000 visitas y ahí cuentan la experiencia de los chicos y bueno, ellos tuvieron que construir un guión, tuvieron que movilizar un montón de contenidos que por ahí desde lo escolar son difíciles y bueno, a través de esta experiencia se generó también una experiencia que tiene una pata pedagógica importante. Si falta uno, nos movemos todos. Ponen eso en el buscador de YouTube y ahí sale. Si falta una. Uh-huh. Y yo creo que como conclusión para cerrar un poquito mi parte, es lo que salió es la necesidad de sostener estos espacios, no pedir permiso para juntarnos y meter en la lucha gremial que estos espacios sean con horas pagas o considerados dentro de digamos en servicio uh-huh. y bueno luchar este espacio y hacerlo y no esperar que nos den sino movernos igual. Sí, yo coincido totalmente con lo que dice la compañera y agradecer muy especialmente a Andrea que me invitó a participar, me honró mucho haber estado en ese congreso. Sí, me parece que ese es el lugar. No, el lugar solitario en el que uno trabaja es contraproducente. Así que bueno, estoy abierta y dispuesta a colaborar en lo que sea necesario y bueno, me pareció riquísimo e importantísimo. No sé. Andrea, el cierre. No, sí, solamente que hay un blog, que yo ahora no me lo acuerdo, que es el blog del Congreso, y que a medida que vayamos prolijando un poco algunos de los materiales que fueron saliendo, conclusiones, van a aparecer en el blog para que los compañeros que quieran ir viendo, porque digo, así como la de aula y escuela, me parece que sin haber estado fue una comisión muy potente, como decía Nati, hubo otras comisiones que son, que me parece que las conclusiones, por ejemplo, la de conocimiento, lo que yo escuché me pareció extraordinario. Bueno, y tal vez podamos ir debatiendo vía internet estas cuestiones o profundizando. Y retomando estos temas en el programa. Uh-huh. Claro, claro. Muchas cosas para contar de estos dos días. Tal vez podamos después ir retomando estos temas y profundizándolos. Sí, lo que se trabajó en cada una, al interior de cada comisión, ¿no? Que esto fue lo más rico, el trabajo más rico. Uh-huh. Bueno, les agradecemos, Andrea, Natalia, Fabiana, muchas gracias por acompañarnos y formar parte de este Compañeros de Clase. Gracias a ustedes. Gracias. Una mujer con cristales del mar viaja dentro de mí, coloreando mi sangre, borrando el carbón que ha tapado mi buen corazón, que ha tapado mi buen corazón. Pobre de mí, pobre de ti, pobre de todos los que amen así. Sobre un potro que vuela, ignorando barrancos tan cercanos que lucen mortajas de blanco. Una mujer que no es celestial, sobre un potro partió hacia todos los pueblos que habitan en mí y ha tenido un camino feliz, y ha tenido un camino feliz. Pobre de mí, pobre de ti, pobre montura que juega el amor sobre tantos desastres y canciones sin mango, sobre tanta cansada emoción. 14 minutitos, 15 pasaron de las 10 de la mañana. Recordamos nuestras líneas de contacto: 0237-466-559 y al celular 1561-540359. Continuamos con Compañeros de Clase con dos invitadas, ¿sí? Nos vamos a ir presentando, Sole. Hola, hola a todas y todos. Sí, soy Soledad del Movimiento Popular La Dignidad. Uh-huh. ¿Paula? Hola, yo soy Paula del FOL, de FOL Oeste. Perfecto, bueno, muy bien. Las chicas tienen algunas invitaciones para cursarnos en lo que va a ir de este fin de semana, ¿no? Sí, para mañana La Dignidad, digamos, estamos en un frente interbarrial que estaríamos con el FOL y también con Moreno Se Mueve. En Moreno Sur, ¿no? La invitación es para mañana, a partir de las 13, vamos a hacer una jornada, una caravana, que elegimos tres temáticas que están íntimamente relacionadas. ¿Cuáles serían? A ver. El tema de los derechos de los niños y las niñas. Uh-huh. La segunda parada, el segundo eje sería juventud y mujer, además es el 25, justamente mañana, que es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Uh-huh. Cuánta actividad, ¿eh?, en relación al tema. A ver, ¿qué consisten estas paradas? A ver, así nos graficás un poco. En realidad queremos visibilizar, ¿no? Porque a veces los derechos de los niños, de la juventud y de las mujeres están muy invisibilizados, más allá que el conjunto de la clase trabajadora, pero puntualmente el tema de la niñez, uno cuando va en los barrios ve mucho el tema de las adicciones, ¿no? En la juventud, y los padres mismos a veces no saben dónde, no tienen lugares, no hay instituciones que trabajen. ¿A dónde acudir? A dónde acudir, y digamos, también el tema de lo represivo, ¿no? Cada 22 horas muere un pibe que lo mata a la policía, digamos, o en la gendarmería, en las villas, en Capital. Digamos, como que hay varios. Es un tema bastante profundo, quizás no lo vamos a desarrollar como quisiéramos. Pero a rozarlo, por lo menos. Claro, instalarlo. Vamos a, por lo menos en cada parada vamos a hablar o vamos a poder traerlo ahí con los vecinos y vecinas de La Porteña. Bien, a ver, Paula, contanos un poco, a ver, la organización en la que vos estás. No, yo soy del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Estamos acá en Zona Oeste. Y además participamos con otras organizaciones del Churqui, que es un espacio político, social y cultural. Y estamos organizando una actividad en el marco del 25 de noviembre, que es el día contra las violencias hacia las mujeres. Y esta actividad la vamos a llevar a cabo el día 27 de noviembre en la Plaza San Martín a las 18 horas. Y bueno, vamos a estar realizando varias actividades. Va a haber un documento que escribimos en relación al tema. Va a haber músicos que nos van a acompañar. Y algunas por ahí, mucha información, ¿no? Como lo que hablaba Sol, esto de concientizar, visibilizar y que se puedan ver estas cosas que pasan cotidianamente dentro de nuestra sociedad y más en relación a la mujer, ¿no? Que la verdad que lo vemos dentro de los medios de comunicación, las violaciones, los asesinatos, las mujeres desaparecidas, el tema del trabajo, todos estos temas que son que nos pasan cotidianamente y que bueno, que no se llevan a cabo, no se ven y tampoco los medios de comunicación lo tratan como corresponde. Sí, al punto de llegar a naturalizarlo, ¿no? Y esto me parece que es lo trágico, ¿no? Lo tremendo, cuando esto empieza a formar parte de lo cotidiano y de lo esperado. ¿Quieren contar un poco, a ver, las actividades, cómo serían? A ver, horarios. Sí, la caravana saldría a las 13 horas, mejor. Bueno, los recorridos de acá del centro de Moreno, los bondis, te tomás el 25, el 28. El 25 y se bajan en San Luis e Irigoyen, o el 28 y tienen que bajar en San Luis y Julián Álvarez, o seguir hasta el final de caminar por Monteagudo hasta la Ribera. Bien. Si no, igualmente lo dejamos acá en la radio por si no lo pudieron agendar y llaman, ¿no? Perfecto. Bueno, la idea es esa, ¿no? Poder empezar a problematizar en el barrio y poder también organizarnos, ¿no? Porque hay un Estado muy ausente. Creo que acá hay un responsable, digamos, que es claramente el Estado, más allá que en los barrios se reproducen lógicas que tienen que ver con el Estado, pero bueno, es puntualmente la responsabilidad que tiene el Estado con cómo invisibiliza las políticas de niñez, de juventud, sobre todo, y también en las cuestiones de género, ¿no? Porque la plata que giran para las mesas de violencia son nefastas, son bajísimos los recursos, y aparte que no hay un nivel de compromiso real con la temática. A ver, uno a la hora de organizar, digo, y esto por ahí es la pregunta para las dos, ¿no? Se plantea como expectativas, dudas, ¿no? Temores, a ver en cuanto a la receptividad de lo que va a plantear, ¿no? A ver si nos cuentan un poco de esto. Ustedes están planeando algo, ¿sí? ¿Qué piensan que van a generar el otro? ¿Qué respuesta va a haber? ¿Y con qué se van a encontrar como inconvenientes? Y a veces nos pasa en el tema represivo de derechos humanos, pasa mucho que en el imaginario está mucho el tema de más seguridad, más policía, como si eso nos garantizaría la justicia o vivir en paz. Y entonces a veces te encontrás con esto, ¿no? Cuando uno habla, bueno, pero empiezan a contar experiencias del primo, el amigo, de ellos mismos que han vivido. Y entonces es cómo poder romper con eso, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a hablar de cifras, de que cada 22 horas la policía mata a un pibe, o empieza a hablar la gendarmería, digamos, en las villas de Capital Federal, digamos, en vez de generar equipos interdisciplinarios que contengan o que generen estrategias, redes, hay lo que ellos, digamos, se pobló de gendarmería, digamos. Entonces, bueno, empezar a hablar de esto, ¿no? ¿Por qué es esto? Y digamos, todo este deterioro que en tejido social que se han dado estos últimos, después del neoliberalismo, se han visto, pero y uno que está en los barrios lo ve muy, digamos... Sí, muy cercanamente. Muy. Bueno, se va a sumar a nuestra mesa acá Adela, bueno, muy bien, buenísimo, como lo hace habitualmente los sábados, y porque creo que tiene algunos interrogantes para plantear. A mí me gustaba preguntarle, chicas, ¿cómo es el trabajo cotidiano que ustedes hacen en sus organizaciones con respecto a la cuestión de género? ¿Qué problemáticas se encuentran y qué resultados tiene ese trabajo? Me parece que no es un trabajo común, por lo poquito que sé, y bueno, me gustaría que cuenten eso, las dos. Es un terreno bastante complejo, porque bueno, lo que un poco decía Paula, ¿no? Que las instituciones son sumamente machistas, bueno, el tema de la justicia también, se ve el caso de Marina y Ailén de Paso del Rey, que están condenadas por defensa propia, o María Obando en Misiones, digamos, hay una justicia sumamente machista. Entonces también ver también no solo el tema de concientizar, sensibilizar, sino cómo organizarte, organizarse ante esto, ¿no? La justicia, los medios masivos de comunicación, la escuela, cómo reproduce lógicas patriarcales. Entonces, modelos. Modelos. Bueno, también pensar esto de que es un tema bastante cultural, ¿no? Y que la verdad que dentro de los barrios hay que ir cambiando esta visión, y no es un trabajo que, por ejemplo, que lo trabajamos hoy y se pueda resolver. La gente, para concientizarse, hay que hacer un trabajo mucho más amplio. Nosotros además participamos de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, y es un trabajo que ya lo empezamos hace bastante tiempo y se está dando en varios barrios acá de provincia, a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, y la idea es esto, ¿no? Que sea un trabajo que tenga, digamos, una proyección amplia para que se puedan ver resultados. Bien, vos recién mencionabas una campaña. A ver, contanos un poquito, a ver en qué consiste, a dónde se lleva a cabo, los propósitos en general. Bueno, esta campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, lo estamos realizando varias organizaciones, ¿sí? Nosotros estamos dentro de La Brecha, también está participando La Dignidad, acá Sol, y un montón de organizaciones. Uh-huh. Que se suman y pueden sumarse, ¿no? Porque creemos que es un trabajo que no lo vamos a hacer solamente un grupo, y que lo tiene que tomar, digamos, el conjunto de la sociedad, ¿no? Y la idea es trabajar un poco, digamos, las temáticas dentro de los barrios, y también ver cuál es la realidad también de cada barrio, ¿no? Porque la violencia se da digamos en varios, se expresa de distintas maneras. De distintas maneras, claro, y sí, muy particular desde cada lugar. Sí, sí. Y bueno, y la idea es esto, ¿no? Ir visibilizándolo en espacios por ahí más públicos, plazas, para que la gente pueda acercarse, informarse, ver como que no es un problema solamente de uno. Uh-huh. de un barrio, de una familia, de una persona, y que realmente hay lugares, sí, a los que se pueda acceder. Y también esto de que un poco se visibiliza a nivel nacional y que las leyes cambien, ¿no? Porque en realidad las leyes tienen que cambiar y se tienen que llevar a cabo en las instituciones, porque también a veces uno accede por un problema a alguna institución, ya sea la policía. Uh-huh. o inclusive hasta el hospital, y realmente recibe un poco más de violencia de la que viene. Sí. y ese suma. Es el tema. Sí, sí. Entonces creemos que es un tema cultural y que hay que cambiarlo. Uh-huh. Bueno, y en esto se encuentra, en esta cuestión de poder visibilizar y esto, ¿no? ¿Resistencia por llamarlo de alguna manera, la propia víctima, en poder verse desde este lugar? ¿Hay una aceptación de reconocerse como tal, o, como decíamos antes, todo está natural y esto es lo que tiene que suceder? Y pasan muchas cosas, ¿no? Hay compañeras que sí, que pueden visibilizarlo, pueden laburarlo. Es más, a veces son muy buenas, militan, grandes transformadoras en sus ámbitos, en su cotidianidad. Se van transformando en eso, ¿no? Y a veces pasa que no, que hay compañías que el proceso lo hacen más lento o es más contradictorio, ¿no? O el dolor puede más con esto y resisten a verlo, tal vez. Tal cual, no es todo tan lineal ni todo como uno quisiera, pero el tema es generar la discusión y poder... Bien, escúchenme, chicas, y por ejemplo desde lo gubernamental, ¿qué aceptación o con qué inconvenientes ustedes se encuentran, desde... el establishment, ¿no? A la hora de organizar cosas. ¿Hay impedimentos? ¿Corren libremente? ¿Ustedes están haciendo... toman un espacio público como la plaza? ¿Tienen problemas con esto? ¿Con la policía? No hay problemas en ese punto, pero sí quizás hay cuando ellos conformaron la mesa de violencia. Acá en el municipio, ellos saben que hay un trabajo de... Porque lo han... ellos tienen muy en claro las organizaciones de mujeres y las compañeras que están militando esto hace años. Uh-huh. Pero no hay un llamamiento a las organizaciones, lo hacen desde, por ejemplo, Mariano Hues, cuando conforma la mesa de género, lo hace con un grupo minúsculo y tampoco desde su costado. Claro, desde su costado, y aparte tampoco se labura seriamente, tenemos experiencia de gente que ha ido y no hay una real representación de... Uh-huh. de las compañeras que están trabajando hace unos años esto. Bien, Barbara, ¿quieren agregar algo, chicas? ¿Reforzar algo de estas invitaciones, datos? Y bueno, los esperamos este 27 de noviembre. Uh-huh. A las 18 horas en la Plaza San Martín de Moreno. Y bueno, a poder participar todos y que... Con ganas de reflexionar un poco sobre nosotras también. Sí, exactamente. Así que están todos y todas invitados a acercarse. Muy bien. ¿Sole?

el guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno. Estación de radio. Compañeros de clase. Todos los sábados de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Bueno, entramos. Entramos en la última hora, de la última media hora de compañeros de clase. Bueno, muchos separadores que hizo Betty. Sí, sí, está muy bueno. Muchos invitados vinieron hoy, ¿no? Mucha gente, sí, acá. Mucha gente dando vuelta. Y tenemos el plato principal, quizás, ¿no? Que era este enlace que hace mucho tiempo que venimos... Que venimos tratando de hacer. Y parece que hoy se va a dar, ¿eh? Vamos a estar en comunicación y en enlace directo con otro programa de otros compañeros que pertenecen al encuentro colectivo de la provincia de Buenos Aires, que son de La Plata y que tienen un programa muy simpático, muy profundo también, que se llama La Peluca de Sarmiento. Es el afichito que tienen de Sarmiento con un quincho tipo Silvio Soldán, está espectacular la imagen. Y a todos nos quedó la sensación esto del bloque que le dedicamos al Congreso Pedagógico, que quedó muy corto porque, bueno, tuvimos esa interrupción en el medio quizás, y porque, bueno, había muchas cosas para contar. Así que, por un lado, vamos a seguir charlando un poquito sobre el Congreso con ellos, y por otro, ya quedamos en contacto con las compañeras que han venido a participar para que en otro programa próximo podamos ampliar esto y quizás dedicarnos más a lo que fue el laburo en comisiones. Que aparentemente fue lo más rico del Congreso, donde se puede desmenuzar y está la riqueza del debate. Una posibilidad es que en los sucesivos programas de aquí hasta fin de año podamos tomar una o dos comisiones por programa, a ver qué estuvo pasando. Digo, para eso nos van a ayudar los materiales que se suben al blog del Congreso, sí, porque ahí vamos a tener audios y demás para poder... Segundo Congreso Pedagógico.blogspot es, creo que... blogspot.com, ¿no? Sí. Y si no, en el buscador seguramente se va a encontrar. Bueno, de todas maneras, cuando tengamos Congreso Pedagógico, Congreso Educación. Me parece Congreso, que Congreso Educación. Educación. Bueno, pongan Congreso Pedagógico, si no sale, pongan Congreso Educación y saldrá en algún momento. Bueno, para comunicarse, Marcelo, tenemos el 15-61-54-03-59, si quieren mandar algún mensaje. Para comunicarse directamente al 466-6559, si están fuera de Moreno, agreguen el 0237 antes. Y los que estén en la computadora prendida y quieren mandar algún mensaje de mail, a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Uh-huh. Bueno, estamos entonces esperando con la comunicación. Tenemos ya un minutito más. ¿Un minutito? Sí. ¿Te quedó algo en el...? Estaba pensando por ahí en el tema de la editorial de entrada. Digo, ¿qué palabras le pondrían desde otros lugares a este congreso? Ajá. Un encuentro mínimo, un encuentrito de zurdos para que discutan un poco. Igual, bueno, 600 acreditados, sí, hubo más gente, porque yo, por ejemplo, no me acredité. Uh-huh. Pero bueno, otros más también, porque los que estábamos ahí en lo que era la organización y demás, aparte a mí no me interesa acreditar, qué sé yo, no es algo que me llame esto de después me den un diplomita y demás, no. Bueno, pero no, tiene que ver con la posibilidad de los compañeros de que saber cuántos compañeros asistieron. No, bueno, está demás, bien, está bueno. Bien, bueno, pero 600 eso, compañeros. Era todo un trámite que había que hacer ahí, que yo tenía otras cosas para hacer. Hay algunos mails interesantes, ahora en medio de las corridas, seguro no lo voy a encontrar, pero Silvia, una compañera del encuentro, creo que de San Martín, que trabaja en el profesorado, contaba, me reenvió el mail de una alumna de ella que fue invitada al congreso, donde la chica le agradece que la haya invitado, que se sintió que los docentes podían hacer cosas, se encontró un lugar donde pudo debatir, entender. Ajá. Que se pueden hacer cosas desde la docencia, que sí. Hubo panelistas interesantísimos, ¿no? Uh-huh. Estuve en una comisión donde estuvo Inés Rosbaco, una psicóloga, ¿la ubicás? Sí, sí. De Santa Fe. Realmente sí. Nos dejó pensando a todos, pero todos, ¿eh? Había, no sé, en esa comisión por lo menos 50, 60 compañeros que quedaron agradecidísimos de todos los interrogantes que puso, ¿no? Ahora, pues yo... Vamos a meterlo en un temita un poco más. Ajá. Áspero, digamos. También es cierto que hubo algunos problemas en cuanto al desarrollo de algunos debates. Porque algunos compañeros con una mirada un tanto cerrada sí. Querían cerrar el debate a... Sí, sí. Eso por ahí pasó más el domingo. Me parece que el sábado fue una cuestión... Paro, más... paro, ¿no? Sí, sí. Estaban, por supuesto, apoyando el paro del 20 de noviembre en muchas agrupaciones. Otras, digamos, estábamos con esto de, bueno, de no, las dudas y demás. Y, bueno, había como toda una puja por discutir ese tema. Y nos parecía que este congreso, que había estado planeado desde mucho tiempo antes, me parece como que teníamos que respetar aquellos acuerdos que habíamos logrado para la realización del congreso, precisamente. Me parece que es importante esto, que haya podido debatirse más allá de esa actitud. Seguro. Tan de mirada corta, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, y en esas posturas que ya conocemos, pero es así, digamos, esas son las partes, digamos, de construir la diversidad, ¿no? Porque, bueno, si todos pensáramos igual, también sería fácil la construcción. Sí. El tema por ahí es el desafío que nos propone esto de que haya distintas agrupaciones que tengan alguna mirada a la realidad diferente. En todo caso, me parece que está bien también discutir esto, a ver si esa mirada, los puntos que se contraponen, bueno, a ver, ¿no? desde construir un sentido común a partir de esa discusión. Me parece que es un desafío ese, que no es fácil, seguro, no es fácil. El domingo se notó más en algunas discusiones. Y bueno. Sí, yo creo que hay miradas muy cortas, ese es el problema, pero bueno. Pero bueno, qué sé yo. Y cuando vos querés reducir todo a tres consignas, que pueden ser huelga general, asamblea constituyente y todo el poder a los soviets, que pueden ser muy lindas y hermosas, pero son consignas en el aire, es un lío. Me parece que ya tenemos la comunicación con los compañeros de La Plata. ¿Hola? ¿Estamos con la peluca? Hola, hola. ¿Hola? Escucha una música y puede ser que sea el programa. Se escucha una música ahí. Debe ser algún separador. ¿Sí? A ver, escuchemos un poquito, a ver. Levanté un poquito. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, ahora vamos a estar charlando con los compañeros de Moreno, que hacemos, ¿no?, un programa con cierta similitud, así que buen día, compañeros, ¿cómo están? Los saludamos desde La Peluca de Sarmiento, Fernando, Irene, Clara, Claudio, ¿cómo están? Fernando, Irene, Claudio, Clara, ¿quién? Claudio. Clara, Claudio. Sí. Ajá, es un trabalengua salió, ¿eh? ¿Qué tal? Santiago y Marcelo de compañeros de clase, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Marcelo? Bien, bien, ¿cómo va eso? Bien, bien, estábamos charlando, no sé si pudieron escuchar o ver la editorial que hacíamos, pero bueno, con ciertas preocupaciones con respecto a los manejos que está haciendo la lista celeste, no solo en La Plata, sino en el resto de los distritos. Nosotros lo sufrimos tal vez un poco más porque tenemos una larga historia de fraudes y luchas contra la celeste, pero las novedades que tenemos también son bastante graves, le queremos poner un poco de onda y ver si podemos sacar una medida unificada desde los distintos lugares de la provincia. Esto es, parece ser algo así como un castigo que ha decidido la ministra de Educación, Nora de Lucía, de hacer descuentos a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires que estén sindicalizados. Al resto parece ser que no, pero sí. Ajá. A los sindicalizados. Así que se viene una ola de desafiliación masiva, Fernando. ¿Cómo, cómo? Se viene una onda de desafiliación masiva, parece, después de esto. ¿No? Es lo que están proponiendo. Es que no, digo, este no sería el mecanismo, sino a la inversa, lo que venimos discutiendo con nuestros compañeros, que muchos ya parecen estar bastante de acuerdo, y la idea es sumar a la afiliación y a la participación en el sindicato. Claro. Así podemos ir dando vuelta a todo esto. Claro. Me imagino cómo va a recibir las noticias los compañeros de base en las escuelas, ¿no? Esto, sí. Por eso te decía lo de la onda esta, ¿no? Claro. Acá decíamos que por ahí, como le explicábamos que los descuentos iban a ser, de los paros te iban a descontar, si vos sos afiliado a un sindicato, los paros de ese sindicato. Es decir, si sos de SUTEBA, te descuentan los paros de SUTEBA, si sos de UDOGWA, los paros de UDOGWA, aparentemente vienen así. Entonces, si sos de SUTEBA, te va a convenir hacer los paros de UDOGWA, porque si no te los descuentan. Claro, porque no te los van a descontar. Una cosa rara, y bueno... Se plantea un panorama interesante, de articulaciones interesantes, casi un ajedrez sindical hay que hacer para saber jugarlo bien. Sí, igual poniéndolo un poquito más serio, claramente desde el gobierno lo que se busca es un castigo, digo, en realidad esto de descontar así de esta manera es porque el procesar los contralores y descontar de verdad a la gente que paró, los días que paró, es un proceso que les lleva mucho tiempo y quieren hacer los descuentos hoy, para que el castigo venga hoy y poder frenar cualquier tipo de lucha incipiente que haya. Sí, lo que pensábamos y estábamos tratando de ver cómo está la sensación a partir de lo que comentábamos en nuestras escuelas, los compañeros que nos estuvimos viendo, nosotros estuvimos movilizados el jueves por la situación de José Ferraviolo acá en La Plata, es ver si nos da para hacer una movida a nivel provincial, pensando que el día del cobro va a ser un día... que va a generar muchísima indignación, entonces, ir pensando la posibilidad de prepararnos para ese día, ¿no? Si seguramente, como suele suceder, y lamentablemente el Frente Gremial no convoca ninguna acción, ¿no? Hacerlo desde abajo, con las organizaciones que tenemos, por lo menos desde el encuentro colectivo, ir pensando cuáles van a ser las reacciones que podemos ir articulando para pegar fuerte en un solo lugar, y la idea sería la dirección de escuelas, ¿no? Mm-hmm. Sí, estamos, acá con muchas dudas con respecto a esto y tratando desde acá del programa de proponer a los compañeros esto, de poder hacer asambleas y poder, traer mandatos a las escuelas y hacer algún tipo de acción, aunque sea local, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Irene y quería agregar algo que es importante. Los administrativos... de Contralor, justamente firmaron un acuerdo donde ellos no iban a descontar nada. Entonces, durante estos días, hicieron cerrar el sistema, caer el sistema, para meterlos desde informática, estos descuentos, con dos códigos. Por eso son descuentos masivos. Para mí vale más que la pena destacar, porque nosotros estamos ahora trabajando, articulando en conjunto con los administrativos, uh-huh, del Ministerio de Educación y con los auxiliares. Bien que esto quede bien claro para todos los docentes, ¿eh? Que acá hubo una negación de parte de los administrativos de Contralor de hacerlo. Está bueno destacarlo esto porque cuando fue aquella medida de fuerza y que había problemas que los docentes que habían tomado cargos nuevos no cobraban, se le echaba la culpa a los trabajadores que estaban en medida de fuerza para que no cobraran, porque lo que no cobraban los compañeros, y cuando en realidad no era así. Digo, hay una intención del gobierno de ajustar, de disciplinar, que empieza a apuntar a despuntar como más fuerte, ¿no? Claro. Está. Se nos hace medio difícil esto. Tenemos que encontrarle la vuelta a esto del duplex. Del duplex. Con los tiempos. Charlemos, si quieren, un poquito de lo que estuvo sucediendo también en el segundo congreso educativo. Que estuvimos presentes, ustedes, nosotros, varios compañeros del resto del país, ¿no? De Capital Federal, de la provincia de Santa Cruz, de Neuquén, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe. Bueno, fue lo que vimos nosotros y lo que estuvimos presentes, muy interesante, ¿no? Poder juntarnos a charlar sobre la política educativa, ¿no? De estos 10 años de kirchnerismo, que ha hecho mella también en nuestras condiciones de trabajo, en los sistemas educativos provinciales, esto de que tenemos un Ministerio de Educación Nacional que no tiene escuelas y ha abandonado de esta manera a las provincias, sin suerte, sin recursos. Cada una ha tratado de ver cómo hacer diferentes reformas que, en general, han ido a atacar la enseñanza pública, han beneficiado la enseñanza privada. Y los que nos quedó de este congreso, así haciendo un primer análisis muy sintético, es que claramente desde los lugares donde estamos, la organización de base es la que viene resistiendo y la que seguramente va a dar todas las posibilidades para recuperar diferentes sindicatos o para generar una resistencia para que esta avanzada, digamos, de los estados provinciales o la avanzada privatista no pueda seguir adelante. Sí, nosotros le dedicamos un bloque también al Congreso Pedagógico y vinieron compañeras de ABACE que estuvieron en comisiones y por ahí rescatábamos también el lado, por ahí donde no se tocaron los temas gremiales, sino más los temas políticos pedagógicos, digamos, ¿no? Como que este lugar de haber encontrado un espacio donde charlar estos temas y también vincularlos a todo lo que nos viene pasando en las escuelas, lo valoramos como muy positivo. Claro. En efecto, además, no existen muchas experiencias. Hola. Muchas experiencias de ese tipo no existen y digo que muchas de las temáticas que podemos abordar el sábado y domingo pasados, bueno, obviamente nos fortalecen, es un espacio donde lo que decíamos que la construcción de conocimiento colectivo yo creo que una necesidad hoy, sobre todo en relación a lo que son las prácticas educativas actuales, creo que venimos teniendo en los tiempos, ¿no? En los tiempos, la necesidad de rearme teórico, positivo, a esto que vemos que lo que han sido la escuela, nuestra patronal, pero también a través de patronales, de un espacio han cooptado mucho de los autores que, bueno, que históricamente del campo popular, digo, Freire, bueno, a todos los autores que han sido actualmente, bueno, apoyos para la lucha popular, han sido cooptados en un discurso, el discurso de la inclusión, el discurso, digamos, del actual, de la escuela, que de alguna forma la docencia se encuentra un poco desarmada, en el sentido que en lo que falta, me parece, son estas instancias, espacios que pueda reflexionar colectivamente, sacando conocimientos, grado de estación, de estabilización, en todo caso orientados a veces por aquellas personas que trabajando, ¿no? Las compañeras que vinieron, que estuvieron participando del congreso, destacaban básicamente como muy importantes los debates que se produjeron en las distintas comisiones y esta necesidad de recuperar lo colectivo y de no pedirle permiso a nadie para juntarse. Esto me parece que fue una conclusión importante y bueno, destacaban también esto de que había sido un hecho para celebrar el Congreso, que estaba en una sensación de alegría, con eso había terminado el Congreso, que no es poco, digamos. Marcelo, ¿cómo estuvo la situación del paro del Frente Gremial Docente Bonaerense? Digo, no solo en Moreno, sino en el conurbano, digo, como para tirar un poco qué está sucediendo allá. Y mirá, yo la adhesión al paro fue muy alta, muy alta. La gran duda que nos generan estos paros llamados así es cuánto generan de conciencia y de lucha, ¿no? Porque son paros en donde el Frente Gremial termina desde una actitud oportunista, por un lado, y de dique de contención, por otro, llamando a un paro para no terminar la lucha, básicamente. Pareciera alguna cosa de esas. Pero la adhesión fue muy importante. No sé vos, Santiago, qué registro tenés. No, total. No hay, qué sé yo, algunas escuelas por ahí que tenían la secundaria, básicamente, algunas notas para cerrar, pero bueno, muy pocos compañeros fueron a laburar los dos días, ¿no? Sí, no, lo que sabemos acá en la Ciudad de La Plata, por ahí sí que sucedió más que nada en secundaria, con los compañeros que ya tenían programada por ahí alguna prueba integradora, es que algunos han ido a algunos establecimientos, pero ni siquiera han firmado, así que, digamos, para... Sí, también lo ves. También está contando como paro, ¿no? Sí, sí. No, dedicada a los alumnos, pero claramente el disparo es contundente. Le faltaría tal vez al frente gremial de los Sanense ponerle un poquito más de acción, ¿no? Y estar más seguido en la calle, porque es lo que les molesta tanto a Scioli como a Lucía, que tiene comportamientos casi de patrón de estancia, ¿no? Así que esto seguramente, si tuviéramos la posibilidad de estar un poquito más organizados, con más asambleas y un poco más en la calle, seguramente tendríamos más logros, ¿no? Que de este año no han sucedido ya. Desde mayo, junio venimos reclamando que está la necesidad de la reapertura de la paritaria, ¿no? De charlar sobre el trabajo. Esto no ha sucedido. Terminamos el año reclamando que se nos pague por lo trabajado, ¿no? El conflicto, digamos, más latente a nivel docente en la profesión, ¿no? Es que hay miles de docentes que no han cobrado, está trabajando, ¿no? Increíble, pero está sucediendo así. El Frente Gremial reacciona siempre tarde, ¿no? Sí, y trae a colación el hecho de que, bueno, en las paritarias año tras año se vienen cerrando acuerdos que ya en el momento que se cierran sabemos que a mitad de año los acuerdos van a ser superados por la inflación, el costo de vida, etcétera. Bueno, compañeros, interesante esta experiencia del dúplex. Habría que pulir alguna cuestión técnica, a ver si sí. Sale un poquito más alto. Bueno, ya tenemos que ir viendo ese tipo de cosas. Y un tema del cambio y fuera, esto de como se hacía con los walkie-talkie, esto de cambio, como para que. Porque esto del cedernos la palabra, por ahí hay que encontrarle la dinámica, pero me parece que está muy buena la experiencia esta. Sí, está buena y hay que seguir desarrollándola. Así, bueno, tenemos más contactos entre nosotros y nos reiteremos, digo que también participamos del encuentro colectivo a nivel provincial, que este espacio nos reunimos mensualmente, que es un espacio donde las participaciones independientes de la provincia de Buenos Aires, bueno, estamos y charlamos sobre, ¿no?, lo que está sucediendo en nuestra provincia y qué políticas podemos dar para que sucede en nuestra provincia. Era la lista Granate, que conduce su trabajo a Bahía Blanca, bueno, ustedes que son la lista Bordó, nosotros como Bondi de La Plata, bueno, compañeros de San Martín y 3 de Febrero, bueno, de Avellaneda, de Florencio Varela, bueno, ahora me estoy olvidando. Almirante Brown, Olavarría, Lanús, Avellaneda, bueno, un montonazo. Bueno, y el diciembre ahora los esperamos a todos acá en Moreno, ¿eh? Sí, ya quedamos que el 8 vamos a estar ahí comiéndonos como siempre, no sé si es asado o bondiola, pero bueno. Alguna cosita vamos a comer. Digamos, algo vamos a preparar. El experto. Ya estamos pensando. Están pensando, muy bueno, me parece buenísimo. Vamos a estar ahí disfrutando y bueno, encontraremos y bueno, creo que lo del duple ya me está gustando, así que tenemos que hacerlo más seguido. Y bueno, les mandamos saludos, abrazos, bueno. Y seguramente de esto va a surgir algo, porque Facebook y el teléfono siempre está bastante candente y que encontremos la solución a los problemas que nos... Bueno, abrazo grande, compañeros y compañeras. Chao. Esto fue Compañeros de Clase y La Peluca de Sarmiento en simultáneo. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Es a quien le ocurren las cosas. Principiame a relatar tus penurias a lo cuento. Escritores latinoamericanos en Compañeros de Clase. Bueno, ya estando cerrando el programa, la tenemos a Juana con algo que trajo para leer. ¿Cómo estás, Juana? Hola, buenos días. Bueno, esto es un relato muy cortito de un autor que se llama Torcuato González Tobal. A mí me empiezan a entrar dudas. Desde esta cama veo las flores del jardín, me evocan el día que le comuniqué que me iba, y entonces me trajo un hermoso ramo de flores. Soy un pajarito indefenso, y tú eres mi cielo, sin ti no soy nada, me dijo con lágrimas a punto de asomar. Con eso dejaba de cuestionarme otras posibilidades. Es tan dulce y detallista. Vendrá dentro de poco y esta enfermera le hace ojitos. Espero que termine pronto de cambiarme las vendas de las costillas y me traiga un espejo. La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Muchas gracias, Juana. Muy bueno. Bueno, un programita cargadito fue el de hoy. Muchísimas cosas pasaron y otras cosas han quedado en el tintero. Y algunas que pasaron y van a seguir pasando. Así es. Hacemos un pequeño recorrido por lo de hoy. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, sí, tenemos tiempo. Empezamos con esa charla sobre las palabras y los hechos. Y un poco qué pasaba con eso, tuvimos las noticias. Después vinieron Fabiana, Natalia y Andrea a contarnos qué pasó en el segundo congreso de educación. Vinieron Soledad y Paula a contarnos también sobre una actividad importante que tienen hoy en el barrio de La Porteña, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, con esta cuestión de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Desbordando Barrios, domingo 25 de noviembre desde las 13 horas. Y bueno, ya hablaron sobre eso. Después tuvimos este dúplex que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacerlo y está bueno. Con la peluca de Sarmiento. Quizás, bueno, contar por ahí, se me ocurría que tendríamos que contar más sobre lo que es el distrito de La Plata, que es un distrito muy importante y que por ahí tiene características un poquito diferentes a las del conurbano. Sí, lo otro, lo que tiene en relación a lo gremial, bueno, hay mucha presencia de las agrupaciones opositoras. En las últimas elecciones se dividieron en tres listas y... La Celeste inclusive tuvo que hacer fraude, impugnar una urna para poder ganar las elecciones, porque una de las tres listas sola había sacado más votos que la Celeste. Y además, bueno, esta relación que tienen con los compañeros que están trabajando en los ministerios y en la Dirección General de Escuela específicamente. Claro, ¿no? Es como una vidriera también, entonces tiene la seccional de La Plata tiene una importancia especial. Bueno. ¿Y quiénes hicimos hoy compañeros de clase? Bueno, desde la conducción técnica, la de Adela Gambusi. En la producción general, Sonia Sichero. En la conducción, bueno, estuvo Betty, que cada vez Betty está Paz. Diciendo más cosas y me parece muy bien porque tiene una muy bonita voz. Freddy Peruso, Santiago Álvarez y, como decían los viejos speakers, quien les habla, Marcelo Rudy. Y en las noticias, a Alejandro Ami y Víctor Kurosawa. Martín Coxuara. En las narraciones, Juana. Y vinieron como invitadas las compañeras Paula y Soledad del Movimiento de la Dignidad y Andrea Fol. Del FOL y Andrea. Respectivamente. Andrea, Fabiana y Natalia por lo del Congreso Pedagógico. Esto fue todo, compañeros de clase, por hoy. Los dejamos con Sudaca Itinerante, que ya empieza, y no sé, hasta la próxima clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Moreno anuncia. Próximo a arribar, Sudaca. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería,